Radio Tlayuda. Carlos Plasencia, sembrador de palabras y esperanzas. Muy buenas tardes, muy buenos días. Qué bien que nos acompañan este viernes de Tlayuda, una transmisión especial. De por sí, intentamos que los viernes de Tlayuda tengan su toquecito de singularidad. Sin embargo, el día de hoy, 26 de junio de 2015, estamos de manteles largos, porque estamos celebrando, estamos recordando, estamos conmemorando a un amigo, Carlos Plasencia, sembrador de palabras y esperanzas. Este es el especial que le invitamos a disfrutar, que le invitamos a elaborar con nosotros. Si usted tiene algo que contar, algo que compartir sobre nuestro amigo Carlos Plasencia, de esas anécdotas sabrosas que van tejiendo la vida, no duden en acercarse aquí, en llamarnos, en ponerse en contacto con nosotros, pues las próximas 4 horas de la transmisión de Radio Tlayuda, que va a ser retomada por estaciones hermanas como Radio Plantón, vamos a llevar este homenaje radiofónico, esta conmemoración, esta celebración conjunta entre todos los que compartimos la palabra con Carlos. Tenemos una cosita ahí armada, medio especial. Ya ve cómo nos las gastamos aquí en Radio Tlayuda. Vamos a tener algunos bloques a lo largo de estas 4 horas. Como le decía, vamos a comenzar explorando la invención del barrio urbano. Nos vamos a ir hasta allá, hasta Tepito, y ahí vamos a encontrar las huellas de Carlos Plasencia en aquel barrio bravo. Usted dirá, ¿qué tiene que ver Carlos Plasencia con el barrio bravo de Tepito? Bueno, pues aquí le vamos a comentar, le vamos a dar algunas anécdotas, algunos puntos de los pasos, de las huellas de Carlos Plasencia allá en Tepito, a la 1 de la tarde, y la guerra contra los pueblos indios y la radio, de qué manera el Instituto Nacional Indigenista y sus sucedáneos han buscado integrar, entre comillas, a los pueblos de Oaxaca y del resto del país en un proceso de homogeneización. ¿Qué respuesta hubo por parte de los pueblos, particularmente en el terreno de la radiocomunicación? Siguiendo esa misma línea, esperamos que en torno a las 2 de la tarde podamos comentar la lucha de las radios comunitarias, otro campo donde Carlos Plasencia fue pionero, donde ejerció este oficio de sembrador que le ha caracterizado. Más tarde, a las 3 de la tarde, campañas colectivas, sin maíz no hay país, y una suma de iniciativas en las que Carlos Plasencia se vio inmerso. Para irnos a la etapa más reciente, en el bloque que estaremos comenzando en torno a las 4 de la tarde, que titulamos De la verdad del agua al agua de la verdad, la participación de Carlos Plasencia en esta comisión de la verdad sobre los hechos ocurridos allá en el 2006 aquí en Oaxaca, y también esta participación fundamental en el foro oaxaqueño del agua. Pues ese es el esqueleto de esta conmemoración radiofónica que vamos a estar haciendo el día de hoy, en este viernes de Tlayuda, en torno a Carlos Plasencia, sembrador de palabras y esperanzas. No le cambie, por favor, no nos deje solos. Esto es Viernes de Tlayuda, Carlos Plasencia, sembrador de palabras y esperanzas. Puede ser que la vida sea tan solo un manantial al que alimenta con su sangre el corazón. A lo mejor, y puede ser el camino que buscamos sin cesar, una senda sin final, sin estación, a lo mejor. Puede ser que la vida sea sorpresa, un acertijo sin posible solución. Puede ser que sea cosa de paciencia, mas si es la vida solo espera, no dejemos que se agote el corazón. Que la vida sea una barca en alta mar, en donde nos tocó viajar de polizón, a lo mejor, y puede ser que esa barca nunca encuentre el litoral, condenada al viaje de Londres el sol, a lo mejor, puede ser que la vida sea sorpresa, un acertijo sin posible solución. Puede ser que sea cosa de paciencia, mas si es la vida solo espera, no dejemos que se agote el corazón. Y puede ser que la vida sea tan solo un manantial, y puede ser que la vida sea una barca en alta mar, y puede ser que esa barca nunca encuentre el litoral. Puede ser, a lo mejor. Puede ser, a lo mejor. Océanos en el aire, mar auténtico a mis pies. Cada gota es un llamado en la distancia. Tengo ganas de correr. De una ventana luz la tarde, mi gente apresurada, refugiarse aquí, vi los autos en enjambre loco, más quisiera verte aquí. Fue una tarde gris, igual a otra cualquiera. Una tarde más sin ti. Con la lluvia la ciudad tiene sabor de sal. En un túnel me perdí. Vi una ventana luz la tarde. Vi gente apresurada refugiarse aquí. Vi los autos en hambre loco, más quisiera verte aquí. de una ventana luz la tarde y gente apresurada refugiarse aquí, vi los autos en el hambre loco. Quisiera verte aquí. Más quisiera verte aquí. Más quisiera verte aquí. ¿Va a querer la ayuda? Radio La Ayuda, transmitiendo con toda la potencia del maíz. ¿De qué la va a llevar, güera? Desde algún lugar de los valles centrales de Oaxaca, para los otros mundos posibles. Me da 2 de quesillo sin asiento, 2 de tasajo y 2 de chorizo con todo. La invención del barrio urbano. El estilo diferente. Los barrios urbanos no nacen, los barrios urbanos se hacen. Y es cierto que los hace la gente. Ningún desarrollista, ningún arquitecto ha podido nunca crear, ya no digamos un barrio, una pequeña plaza. Es la gente la que hace el barrio. Pero no se hace así nada más, de que la gente se empiece a juntar o que le ponga nombre o alguna cosa así. Es una historia sumamente complicada y creo que tenemos uno de los mejores ejemplos para ver cómo se hace un barrio urbano en el caso de Tepito, que es probablemente el barrio de la Ciudad de México más famoso en México y en el mundo. Hay escritos sobre Tepito en varios idiomas. Mucha gente ha estado estudiándolo y no entienden qué cosa pasó con Tepito. Y hoy vamos a contar qué fue lo que pasó con Tepito. Hace muchos años, a la altura de la Segunda Guerra Mundial, ese espacio en el centro de la Ciudad de México era más o menos el tiradero de desechos humanos de la ciudad. Ahí la gente que la sociedad no podía aceptar, que eran realmente desperdicios humanos para la sociedad, eran los que se llamaban y se siguen llamando hasta ahora los teporochos, las putas, toda esta gente que la sociedad no podía ver a la cara, que no sostenía, que no podía soportar en la ciudad, los tiraba en ese tiradero humano que era Tepito. Era un espacio privilegiado, un espacio en el mero centro de la ciudad, pero un espacio en absoluta decadencia arquitectónica. Era un conjunto de edificios, era un conjunto de construcciones cayéndose a pedazos, en donde quienes rentaban esos cuartos miserables pues no podían pagar mayor cantidad de dinero, y los dueños de esos edificios abandonados pues los rentaban por una miseria. Esas eran las condiciones del tiradero humano de ese espacio en la Ciudad de México, cuando por el fin de la Segunda Guerra Mundial salió un decreto de rentas congeladas, y de pronto estaban congeladas rentas en espacios privilegiados del centro de la Ciudad de México. Y esto empezó a despertar interés en una serie de personas, no de los desarrollistas, no de las clases medias, sino de gente del pueblo, de gente con capacidad de hacer cosas con las manos, de gente creativa, que empezaron a vivir ahí y empezaron a inventar. Esa es una invención totalmente de la gente. Empezaron a inventar la vecindad tepiteña. Era un patio, en torno al patio había 5, 10, 15, 20 cuartos, eran cuartos, cada vivienda era un cuarto. Ahí inventaron primero el tapanco, y con el tapanco inventaron el segundo piso, y para esto tenían en la parte de abajo un taller donde hacían sus cosas, sus producciones, y en la parte de arriba vivían con algunas camas. Una cosa enormemente importante que es propia de esta vecindad tepiteña: en la vecindad tepiteña hay un espacio común, es el patio donde todos conviven. Ahí hay unos lavaderos donde conviven las señoras, es un espacio donde hay una auténtica convivialidad, es un espacio realmente comunal, es un nosotros muy muy firme, muy fuerte, con absoluto respeto a la privacidad de cada cuarto. Si hay un pleito de una pareja y se mientan la madre y hay golpes, todo el mundo lo ve, toda la vecindad se entera, pero nadie puede decir una palabra. Si un cuate se descuida y ya borracho en la noche le dice al cuate, oye, esta mañana puede correr en riesgo su vida, ahí le pueden poner una madriza inmediatamente. Ese es un espacio sagrado. Si el cuate lo menciona y él dice, chin, me peleé con mi mujer, ah, entonces ya se vale y entonces ya empieza la plática. Pero si no, es un espacio sagrado, es absoluta privacidad, es un espacio que se guarda para cada quien. El barrio tenía una expansión, tenía una vitalidad, tenía una realidad, pero literalmente no existía. Había que inventarlo. Y hubo quien lo inventó. Tres personas muy notables: Alfonso Hernández, que se llama a sí mismo ojalatero social y que es el único de los tres que sigue haciendo su ojalata social por el barrio, con algunos amigos muy notables como don Luis Arévalo, que creó el taller libre de calzado de Tepito, un día hablaremos de él. Ojalatero social Alfonso Hernández se hizo amigo de otro personaje notable que se llama Daniel Manrique. Este Daniel Manrique era un pintor muy especial, un pintor que hacía murales, y hacía cuadros de todo tipo, pero los hacía en la calle, en el barrio, los hacía en las paredes de las casas que le permitían hacerlo. Siempre dibujaba, trazaba, inventaba sus murales con la gente, no era su invención, no lo que sacaba de su corazón o de su cabeza o de sus manos, sino lo que era fruto de su diálogo con la gente. Y Alfonso Hernández y Daniel Manrique andaban recorriendo ese barrio, andaban haciendo su ojalata. Daniel andaba pintando el barrio y lo dejaban pintar alguna casa, algún rincón, alguna vecindad. Cuando se juntó con ellos Carlos Plasencia. Carlos Plasencia era ya una persona muy especial en aquel tiempo, que tenía como una de sus características que sabía usar su camarita fotográfica. Era muy increíble lo que Carlos hacía. Hay algunas fotografías, y algunas fotografías concretamente que se hacen, que toma del barrio de Tepito, que pueden considerarse fotos clásicas. Tenemos uno de estos días que editar una colección de estas fotos absolutamente excepcionales de Carlos Plasencia. Pueden entrar en las galerías de los grandes fotógrafos de la historia. No tienen nada que pedirle a ninguna de las colecciones de los grandes fotógrafos. Es una colección absolutamente excepcional. Un día de estos no podemos pasarla por estas ondas de Radio Tlayuda, pero vamos a ver cómo podemos compartir esas fotos excepcionales. Pero lo importante es cómo se da esta combinación, porque se juntan los tres y entonces acuñan el término, crean la asociación y con la asociación el movimiento que se llama Tepito Arteacá. Y esta tercia de mosqueteros deciden literalmente inventar el barrio de Tepito. Y este conjunto de personas, de construcciones, de tradiciones, de actividades, un conjunto que empezaba a florecer de nuevo, que había dejado de ser un tiradero de desechos humanos y que empezaba a mostrar cómo esos desechos humanos podían crear un modo de vida diferente y tener una cultura propia, cómo empezaban a hablarse de otro modo. Es una cosa bien impresionante saber que el tepiteño no es un español que cualquier persona puede entender. El tepiteño es un lenguaje especial que solo los tepiteños entienden a cabalidad. Pero a ver, Gustavo, a ver si estoy entendiendo. Entonces, ¿estás diciendo que de este movimiento artístico-cultural Tepito Arteacá, Carlos Plasencia fue de los fundadores, de los que impulsó originalmente ese movimiento? Desde mi punto de vista, aunque Daniel era el hablador, tenía un lenguaje muy especial y lo proyectaba, y tenía el lenguaje pictórico y el lenguaje tepiteño muy, muy acá. Aunque Alfonso era el dirigente barrial, era un agente prominente en el barrio, yo creo, mi punto de vista es que quien inventó todo esto fue Carlos Plasencia. Con toda su modestia, con toda su discreción, paso a pasito, manejando a estas dos personalidades muy difíciles de manejar, él logra darle sentido a este movimiento Tepito Arteaga, porque es realmente el movimiento que va a inventar el barrio. ¿Por qué? ¿Por qué se metió ahí, Carlos? ¿Qué lo llevó ahí? ¿O qué pretendía? ¿Él era tepiteño? No era tepiteño, pero lo que sí era una gente del pueblo, nacida en el pueblo, crecida en el pueblo, que amaba al pueblo, que sabía lo que es el pueblo y que sabía en una ciudad la importancia del barrio. El barrio existe necesariamente contra la ciudad. Los desarrollistas, los gobiernos, todo mundo está contra la ciudad. Desde la visión urbanista moderna, desde los últimos 100 años, se divide la ciudad en espacios especializados y lo que se necesita para la vida que conciben estos desarrollistas públicos y privados es una vida sin barrios. Entonces el barrio tiene que existir necesariamente contra la ciudad, contra muy distintos sectores de la ciudad. Y Carlos sabía esto, Carlos había vivido esta lucha clara desde abajo, desde el pueblo, por existir. Y entonces se encuentra en Tepito, encuentra, yo diría, la materia prima, la argamasa, todos los elementos para que la invención tenga sentido y pueda proyectarse. Y entonces con Daniel Manrique y con Alfonso Hernández inventa el barrio de Tepito. Y una de las cosas que hace entonces, y esto es una creación muy muy clara de Carlos, hace en aquel tiempo, estamos hablando de hace bastante tiempo, estamos hablando de los 70s, de principios de los 80s, y entonces estamos hablando de medio siglo, pues. Entonces, hace medio siglo la tecnología era algo muy diferente. Y entonces la tecnología que utiliza Carlos es esos viejos carruseles para donde se presentaban las fotografías, las transparencias, estos carruseles que va dando la vuelta a las transparencias, y le conectaba un cassette donde había una forma de sincronizarlo. No era fácil, ¿eh? No era algo muy sencillo, había que saberle, era un oficio. Poder conectar el cassette con el carrusel, tenía una presentación audiovisual de Tepito con la voz de Daniel Manrique y las fotografías de Carlos, pero quien lo concibe es realmente Carlos, las ideas vienen de Carlos, le da a Daniel Manrique los elementos para que Daniel los exprese en su lenguaje muy especial. Esto vamos a poder pasarlo un día de estos por Radio Tlayuda. Es una presentación muy, muy sensacional de Daniel, pero que solo puede se entiende a cabalidad cuando se ve con las fotografías de Carlos. Lo que quiero decir aquí que es importante es que esa presentación audiovisual no era para presentar en ámbitos académicos o políticos o llevarle a la gente nice, sino que esta presentación audiovisual se llevaba al barrio de Tepito. Y era una, realmente casi una majadería, era una gran osadía ir a decirles a los tepiteños lo que era Tepito. Yo presencié varias veces esta escena muy, muy peculiar, en que a una de las gentes típicas, claves, la expresión del alma del barrio, le presentábamos este audiovisual. La gente se quedaba literalmente atónita. Yo creo que la mitad de los que lo oían salían llorando a la calle porque no podían soportar estar con nosotros. El impacto que tenía sobre ellas, lo que significaba el barrio. Esta invención del barrio que había hecho Carlos Plasencia con Daniel Manrique y Alfonso Hernández. ¿Qué era eso que lo sacudía? Sacudía el haber descubierto qué cosa había en el fondo del barrio de Tepito. ¿Y qué había? Lo que había era un tejido creativo con una habilidad muy notable para vivir la propia vida. Podemos decir en términos muy elegantes, esta es la afirmación cultural de uno mismo. Esto es lo que tienen que hacer las comunidades, los pueblos indios. Todos los que son algo en este planeta tienen que afirmarse como lo que son, afirmar aquí hay un nosotros. Y lo que descubre este trío infernal es cuál es el nosotros de Tepito. ¿Qué cosa hay ahí en Tepito? ¿Qué cosa hay dentro de Tepito? ¿Cómo se da esta creatividad? ¿Cómo esta vecindad convivial es un modo de vida? ¿Es realmente una auténtica forma de convivir? Y al mismo tiempo es una forma muy creativa y sumamente ingeniosa. Se criticó mucho, se decía, se seguía despreciando a Tepito porque ahí se vendía fayuca en el tiempo en que no estaban cerradas las fronteras y que solamente en Tepito uno podía encontrar ciertas cosas de afuera. Y lo que pasaba es que efectivamente había fayuca, ahí se vendían cosas que se habían traído de contrabando, un contrabando muy especial. Ya en los años 80, en los años 90, los grandes trailers con la mercancía para Tepito venían con patrullas adelante y atrás que los venían cuidando hasta llegar a Tepito. Era una operación ya compleja, moderna, con la corrupción natural que existe en el gobierno mexicano. Entonces, esto sí había fayuca en Tepito, pero Tepito además tenía la posibilidad de recrear esta fayuca y hacerla mucho mejor de lo que era originalmente. Y esto lo hicieron también, este es para mí el símbolo más lindo de Tepito, eran realmente desechos humanos y se convirtieron en algo mucho mejor que las gentes normales, que las gentes que los habían desechado. Y esto hacían con los materiales que recogían. Ellos habían sido parte del tiradero, eran desechos humanos del tiradero de la sociedad de la Ciudad de México. Ellos convertían cosas que recogían del tiradero en algo mucho mejor que cuando se había tirado. Te daría un ejemplo que era muy, muy famoso. Las planchas eléctricas estaban diseñadas por los fabricantes para que tuvieran una obsolescencia muy rápida. Entonces, una plancha eléctrica, ibas, la comprabas y a los 2 o 3 años la tenías que tirar porque no era reparable y no servía ya. Los gentes de Tepito recogían estas planchas eléctricas de los basureros, les reconstruían el termostato, efectivamente no era reparable, entonces ellos les ponían un nuevo termostato, la pulían por fuera de tal manera que pareciera nueva, y lo que pasaba es que las planchas, estas eléctricas que se vendían en Tepito, mientras las otras duraban 2 o 3 años por su obsolescencia, una buena plancha de Tepito, con la misma presentación, con el mismo aspecto, duraba de 10 a 15 años. Esto significaba que al meterle mano la gente de Tepito, convertía lo que era un desecho, lo que se había tirado a la basura, en algo mucho mejor. Y esto que se reflejaba en las cosas de Tepito, en Tepito se vendían, por ejemplo, ropa de Pierre Cardin, mucho mejor que la original de Pierre Cardin. Se había fabricado allí, tenían la forma de fabricarla y de reponerla, y la gente decía que cuando compraban su Pierre Cardin en Tepito, o su Lacoste, era mucho mejor, le duraba más, era de mejor calidad, tenía mejores características que las piezas que se vendían, que compraban cuando alguna vez iban hasta Houston o Nueva York. O bien Polo Polo sacaba su disco de chistes y antes de que saliera a la venta ya lo tenían, apenas estaba, digamos, a nivel comercial el disco número 5 y ya tenían el 6 en Tepito. En Tepito así estaba. Esto era. Esa diversidad. Yo crecí con la idea de que cualquier cosa que se te ocurriera o creyeras necesitar, la encontrabas en Tepito. Por más extraña, extrafalaria o especial, podías encontrar ahí cualquier cosa. Es una buena impresión. Y lo más interesante de eso, Arturo, es que esta impresión, que era muy, muy real, que provocaba que había 500,000 personas cada fin de semana en Tepito, que todo el mundo iba a Tepito a comprar esa fayuca, a comprar esas planchas, a comprar un disco, a comprar alguna nueva película. Esto había sido realmente la creación de este grupo de personas que inventaron Carlos Plasencia, Alfonso Hernández y Daniel Manrique. Y que allí Daniel Manrique tenía una posición creativa, un papel muy, muy central. Sus pinturas son pinturas muy excepcionales. Efectivamente es muy notable cómo podía aprovechar los pedazos de yeso que se habían caído de una pared, que estaban, era una pared horrible cayéndose a pedazos, y la convertía en un mural muy, muy afortunado, que aprovechaba esos huecos, que aprovechaba esos rasgos de la pared. Tenía un talento muy, muy excepcional. Era una gente que construía un mural cuando vino un grupo súper, súper famoso de París, que era también pintores de barrio urbano, se pusieron a pintar juntos y les dieron 2 paredes grandes, y entonces tenías a los parisinos gente de barrio, gente que pintaba en los barrios, que prepararon primero el diseño, lo trajeron una fotografía, proyectaron la fotografía en la pared y empezaron a pintar en la pared a partir de esa fotografía que ellos tenían, que habían calculado, y que finalmente con todos esos procedimientos no les salió y les quedó un pedazo fuera de la pared. Mientras que Daniel llegaba con su botecito de pintura y su pincel, empezaba en una esquina, no estaba seguro qué cosa iba a hacer y le quedaba un mural perfecto, completo, auténtico, dialogado siempre con la gente. Sí, era un talento notable. Y Alfonso Hernández era un ojalatero social, un auténtico ojalatero social, pero el arma secreta era Carlos Plasencia. Calladito, sin hacer mucho ruido, frente a los dos monstruitos, él estaba manejando las cosas para que la gente de Tepito recibiera esta invención, identificara así quién era realmente. Lloraban, sí, salían a llorar después de ver esto que se les había enseñado, pero salían a llorar para decir, sí, chingados, sí somos eso, esto es así, esto es el barrio, esto somos nosotros. Es al fin encontrarse, era el efecto ajá que producía Carlos. Ese es el trabajo de fondo de afirmación cultural, era su talento con la palabra, su talento con la fotografía, su talento sobre todo humano de relación, de conocimiento, de intuición, que permitía llevar la invención a la gente y que la gente la hiciera suya. Ese es el trabajo de auténtica afirmación cultural y es el trabajo que hace crear y que inventa este barrio urbano. Me puedo pasar horas hablando de este barrio que me ha fascinado por mucho tiempo, que yo creo que a pesar de todo va a sobrevivir. Pero lo que quiero hoy subrayar es hablar de este Carlos vivo, de este Carlos de inteligencia sutil, armado desde la palabra, armado desde el pueblo, que sabe cómo lograr la afirmación cultural de la gente y sabe cómo aportarle la invención que va a producir el efecto ajá, que la gente diga, ajá, ajá, sí, cierto, sí, sí, soy eso, gracias por verme, gracias por encontrarme de esa manera. Esto es lo que hizo Carlos en Tepito, y esto es lo que significa haber contribuido de una manera radical y espectacular a la creación del barrio urbano, a la afirmación cultural de la gente en un barrio del monstruo de asentamientos que es la Ciudad de México. Tlayuda, sustantivo femenino, sinónimo de ayuda. Tortillotas de características particulares. Pueden ser de ligera dureza, flexible o quebradiza. Son enormes platos y cubiertos que se comen. Piezas únicas e irrepetibles que el comensal tiene el privilegio de comer. Radio Tlayuda, transmitiendo con toda la potencia del maíz. Todavía se siente fresco el día que de nuestro encuentro. Cuántas cosas han pasado en ese tiempo. Abrazamos tantos sueños, navegamos sin desvelo, gozos, miedos, acompañan este vuelo. Puede ser tan solo una quimera, pompa de Japón, una aventura. Más acordamos sin decirlo, disfrutarlo mientras dura. Casi nunca prometimos, ¿para qué soñar destinos? Poco a poco se estrecharon los caminos. Ahora ya, con los años compartidos, miro justo lo vivido. Tú conmigo, yo contigo. Puede ser tan solo una quimera, pompa de jabón, una aventura. Más acordamos sin decirlo, disfrutarlo mientras dura. Radio Tlayuda, transmitiendo con la potencia del maíz desde algún lugar de los valles centrales de Oaxaca. Si así fue que con mis propias manos te fui moldeando y tus músculos de mar me fueron abrazando. Porque yo soy la mar, el que esclaviza al hombre. Porque yo soy el mar, la que libera intrépidos. Porque yo soy la mar, el que esclaviza al hombre. Porque yo soy el mar, la que libera intrépidos. Con mi propio cuerpo te fui creando, con fuerza de tritón, sirenas a tu lado. Y el día en que la noche emergió de aquel eclipse, si así fue que con mi propio cuerpo te fui creando, con la fuerza de tritón, sirenas a tu lado. Porque yo soy la mar, el que genera mitos. Porque yo soy el mar, la que derrumba ídolos. Porque yo soy la mar, el que genera. La tlayuda? Ay, pues con mucho asiento, frijolitos, el quesillo bien desmenuzado, mucha verdura, chilitos de agua, cebollita, guacamole y eso sí, bien doradita. ¿Y a ti, cómo te gusta la tlayuda? Escúchanos todos los viernes por radiotlayuda.wordpress.com. Queda tu sabor, aún percibo tu fragancia. Tú te vas, yo quiero más, una noche no me alcanza. Donde pongo el corazón, amor, ¿cómo apago tantas ganas? No se agota la pasión, amor, no se acaban estas ansias. No se va la tentación, no se muere este deseo. Quémame con tu calor, sé mi droga, mi veneno. ¿Qué me das? Que quiero más amor. ¿Qué me das? Que me has atado. ¿Cómo prendes a la mar, amor? ¿Qué secreto has revelado? Ay, pero quédate, quédate, quédate un poco más. Quédate, quédate,